estas cuestiones como sí sabemos, solamente que estamos fingiendo demencia, que es un poco lo que traigo, es lo que hice el fin de semana. Este fin de semana de cuatro días yo fingí demencia y dije, bueno, este es el último fin de semana largo antes de tal vez, así que el último fin de semana largo de la patria, qué sé yo. Seguro que sí. Pero bueno, en este fingir demencia, ahora que tenemos un poco de aire, vamos a decir, vayan el domingo a votar. Voten. No finjan demencia. Y lo voten que está... bien. Voten. Principalmente voten, no finjan demencia. Y lo que está en juego un poco es la patria, así que, no sé. Pero quería decir algo, porque la verdad es que uno, cuando tiene el espacio, está bueno usarlo. Está bueno porque después nos agarra la veda y nada, se complica. Solo los felicito a todos y a todas, porque claro, yo sé que han militado desde agosto hasta este momento. Sí, en su interior. Han puesto en riesgo relaciones. Y eso, la verdad que cuesta mucha energía. Y los felicito a todos porque hemos dado todo. Hemos laburado. Sí, desde nuestro rol, cada uno en su espacio. Yo ayer gané un voto más. Anoche gané un voto y dije, bueno, con esto me retiro. Yo saqué 5 votos de agosto hasta acá. Así que con esto, sí, 5, es un brazo. Un montón. Yo no fui a votar las elecciones pasadas en las PASO, así que ahora sí. Pero bueno. Es verdad. Sexto voto, me gusta. Y acá y también acá hay un séptimo. Así que llega el momento de irnos. Muchas gracias a Mari en los controles, como siempre, bancando. La chica Charco de Arena están ahí ya dando vueltas. Así que nos vamos. Último segundito antes de irnos, Sol Canillera. Bueno, hasta acá, chicos. No estoy muy cansada, no puedo pensar. Yo estoy igual, amiga. Estamos así. Fer Brovelli, última palabrita antes de irnos. Vamos a ganar porque es de primavera y la gente en primavera está de buen humor y no vota bien. Como corresponde. Y mi última palabrita antes de irme es que les quiero, les voy a extrañar dentro de poquito, así que nada. Se viene, esta es la anteúltima semanita. Mi anteúltima semana, sí, chiques. Bueno, el super viernes lo voy a estar detallando. Esto es Pasadas por Alto y nos vemos la próxima. Chau, chau. Volvimos. Pasadas de copa. Los 5 días de la semana. 5 de copas. Esta es la cumbia de los trapos. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Ya salió el número 59 de Revista Crisis. Frente a la amenaza de la ultraderecha en Argentina, resistir es crear. Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar/tienda. Sebastián Skolnik escribe sobre la clausura del ciclo progresista. Mónica Peralta Ramos explica por qué la economía se hunde. Informe a un año del atentado a CFK por el equipo de investigación política. La violencia en Rosario y el rol de las militancias populares por Juan Pablo Hudson. Natalia Gelós fue a la península Valdés y habló con los pescadores artesanales. Además, mapa del limón argento, todo sobre las apps de Timba Digital y un ensayo de fotos que es un viaje de regreso a los años menemistas. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. revistacrisis.com.ar. Alimentos cooperativos. Producimos y comercializamos alimentos de cooperativas y de la agricultura familiar. Envíos a todo el país. Haz tu pedido a nuestra tienda virtual, alimentoscooperativos.com. Consulta por precios mayoristas. Seguinos en Instagram y en Facebook, Alimentos Cooperativos. En Twitter, @alimentoscoop. Alimentos Cooperativos. Otra forma de producir, otra forma de consumir. Divierte mucho la tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacion@latribu.com. FM La Tribu. está muy contenta. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 22 de octubre, ¿sabés la importancia de tener diputados y diputadas de izquierda en el Congreso que no se van a vender, no se van a dar vuelta? Levantá la izquierda, levantemos la izquierda. En Buenos Aires, Vanina Mancuso, diputada, primera sección electoral. Miriam Breckman, presidenta, Nicolás del Caño, vice, frente de izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para cambiar el país hay un solo camino: derrotar a las mafias que destruyen la Argentina. Para derrotar al poder mafioso hay que ser más fuerte que ellos. Ahora solo necesito una cosa: la fuerza de tu voto el domingo 22. Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132. Cucu Ares presenta su nuevo disco, Quema Ropa. Que no hay nada más difícil que ver. Y me sigo preguntando. Juárez presenta Quema Ropa en Niceto Club, jueves 14 de septiembre, 20 horas. Encontralo en redes como Juárez. Juárez, Quema Ropa en Niceto Club. Jueves 14 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta a través de passline.com. Fin de espacio publicitario. Es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Vital, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos la tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ayer me pasó algo muy de barrio y me tocó la alforja porque la quise buscar y me di cuenta que la tiré sin darme cuenta. Se la quise mostrar a Agus anoche. Digo, ay, mirá lo que me dieron en el lugar donde compro el alimento ayer, no sé qué. Era un sorteo. ¿Tenías número de rifa? En realidad las pibas se mudan de local. De hecho dijeron, nos mudamos ahí a la vuelta de tu casa. Como están en una cuadra, se mudan a la vuelta. Enfrente al día, no sé qué. Dice, y estamos haciendo como un sorteo. Yo pensé que me la estaba vendiendo. Y en realidad, como ya había comprado una cosa, me estaba dando el número para el sorteo. Bien de barrio. Hemos hablado de esto. Bien de barrio. Nada, me contó que se mudaban a la vuelta, que querían hacer tipo una inauguración. Entonces medio como... el detalle para que la gente vaya ese día y poder hacer como ahí un brindis, bla, bla, bla. Lo único que vi, ni vi los premios, lo único que vi que había cuatro. Entonces, ay, ¿para qué fecha? ¿Qué sé yo? Bueno, me quedo charlando, me lo guardo. Y después se ve que lo tiré como una tremenda nava. ¿No te habrá quedado con el ticket o si te dio tiquecito? No, porque tenía un par de tickets de cosas que había comprado en la alforja. Entonces hice así y se ve que llegué, tiré todo y entre eso no revisé con detalle. Porque cuando le quise mostrar dije, ay no, lo tiré. ¿Cómo qué hice? Y evidentemente lo tiré, lo dejé. Medio como que metí la mano ahí en la mochila, no estaba, lo dejé, pero estoy segura que sí, que me confundí y lo arrojé. Ni siquiera pude ver los premios, pero me gustó mucho el gesto y me imaginé a la gente, no sé por qué me imaginé un día de calor, porque es primavera. Ahí sí, pero como calor, como intenso. Se me mezcló todo en realidad dentro de mi imaginación. Como el detalle para quien leyó el Diario del Dinero, el detalle de Rosario Blefari contando que estaban sorteando en la carnicería. A mí se me mezcló ahí, pero en el local donde venden alimento para michis y perris. Y además porque tenemos un anhelo, que es en algún momento sortear. De entre las descripciones de cosas que hemos mangueado para sortear, también estaba un kilito de comida. De para... alimentos, sí, sí, sí. Claro. Pero nada, cuestión, ¿te quemás? No me quemé, pero me di cuenta que estaba muy caliente. Esta lágrima te la dedico. Bueno, pará, se me desvió la atención porque vi tu gesto y me dio como impresión. Sí. Nada. Cuestión de que me duró poquito tiempo la ilusión, pero me pareció como un gesto muy muy hermoso el querer brindar, hacer un sorteo, como juntarse, que la gente vaya, que se celebra igual. A veces tienen el talón, depende qué tipo de rifa te hayan dado, viste que le anotás, es el número. Mary me hace como y le anotás el nombre, bueno, no sé, 61, a vos te tocó el 61 y en el 61 que se quedaron le pusieron Bani. No, ni anotado, porque era tenía un montón de como los papelitos impresos y chao. Ah, llévate. Me dio. Oh, bueno. Y es presencial, o sea, entonces no claro, tenés que ir y si sale el 54 y vos tenés el 54, el alarido, el gesto, todo el escándalo, porque te ganaste un kilo de alimento cheto, no sé, ni anotó. Oh, bueno, entonces no hay chance. Voy a volver igual a comprar alguna cosa, entonces probablemente ahí me entregue otro numerito, no sé. ¿Cuándo sortea? ¿Te acordás? No, ni siquiera me acuerdo de eso, porque fue malísimo lo mío. O sea, me dice que escuchaba a la piba de la del local y malísimo, porque nos colgamos charlando y dije, bueno, me guardo el papelito, está toda la información ahí, lo único que registré es que se van a mudar a la vuelta. Pero ¿y dónde hacen la fiesta, el brindis y sorteo? ¿En el local en viejo? En el local nuevo. Muy bien. A modo de inauguración. Toma con cuidado el mate. Sí, tomo con cuidado. Ya vi tu carita. Mi expresión indica... Guarda, está caliente. Che, en el local nuevo. Y bueno, de último podés ir ahí a compartir esa jornada de sorteo. Pero eso desde ya, que voy a... Por además me voy a dar cuenta seguramente. Entonces, porque hay una ventaja también. Ay, escúchame, esta semana no tenemos sorteo. ¿Querés ya pedir uno? Es miércoles. Ya para la semana que viene tenemos. Vamos a tener. Ah. Porque no quiero spoilear, claro, pero viene Iriarte. No, está bien. Escúchame, volvamos. Porque te así te traes unas ideas. Para sortear, que sortean. ¿De qué? ¿Del local, decís? Claro, charlas con las pibas. Che, no se quieren sortear y sorteamos unas pelotitas, unos cascabeles. Pues yo en cualquier momento se lo voy a pedir, porque vengo pidiendo desde hace bastante. Si alguien tiene algún... ¿Cómo es la que hacemos de publicidad? El labrador. El veterinario del labrador. Labrador. Bueno, así como se le hace la publicidad veterinaria del labrador... alguien por ahí escucha y tiene, y es un golazo, un kilito de alimento de los caros, por ejemplo. ¡Alto regalo! ¿Tenés gato? No. Quedó en Necochea. Tengo una historia para contarte ahí. Tengo tantas, pero esa es tremenda. Quedó en una de las tantas mudanzas que atravesé, la cuento a Mary. Pero pensé, Mary la sabe, en una de las tantas mudanzas, se quedó en el mar. Decidió, era más feliz en un patio muy grande con árboles. Que venirse a Capital, a un monumento claro, en Capital, sí. Fue como, bueno, ¿te quedás acá? Y me dijo, sí, por supuesto, me ibas a encerrar en un monumento, zorra, no, me quedo acá, chau. Y eligió quedarse. Está muy bien. Fue un poco triste. El desapego. Y más que el desapego, la sensación de... De abandono. Eligió la casa y no a mí. Ay, eso me dolió. ¿Cómo te abandonó? Qué malo. Eso es doloroso. ¿Cómo después, se llama? Se llama Simón. Simón. Pero después ya está. ¿Qué le vas a hacer? Es verdad. Pero por eso no tenés... Va a ser un gato bonsai en el departamento. Imagínate, tuvo una temporada en el mar. Traerlo acá era mucho. Pero no lo pudiste superar a eso. Tenés todavía la herida. ¿Y por qué no tenés un gatito? Ahora tengo más espacio. No, es que después me sentí re mal. ¿Porque tenés terraza? Claro, esa re va. Tengo visitas felinas. Claro, yo te veo poniéndole el alimento. Tengo visitas felinas. Cuidado claro. Que te la ocupan. Ya tuve la experiencia. Creo que estoy en esa. En ese momento... Casi te lo estamos usando como baño y bar. Entonces es como venimos a morfar, te cagamos la porque maceta. Son más de uno. Son más de uno. Claro, porque hacen eso. Cuando empiezan con todo el... como... la tienen... o sea, hay que aprender mucho. Cuando empiezan con el, la estrategia de la ocupación... entra uno. Entra uno, se hace el mismo. Entró uno como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo y, va? Y qué te lindo. Pone cara de, por favor, por favor, por favor. Y ahí vos lo ves, que la perseverancia de que está y que está y que está y que está. Y con esa carita. Cuando aflojaste... son dos o tres. Vienen todos los amiguitos y la ranchada. Por eso, es un bar. ¿Qué le vas a hacer? Está bien. No sabemos, hay uno que sí que tiene collar, el resto no. El resto no. ¿Le pusiste nombre? No. Estás a un pasito igual. Casi, casi. Pero no, no, porque deben tener sus... alguien los estará buscando, llamando. Vienen un ratito y se van. Y se van. Como un bar. Lo tenemos pensado como bar. Bueno, me gusta, me gusta. Pero volviendo a lo de... pensaba en la que es el azar de perder los números también. Me quedé pensando en esa. ¿Qué significa? Y no sé, ¿qué significa cuando usted tiene la posibilidad de participar de un sorteo y perder los números? ¿Puedes como ganarte la quiniela y perder el boleto? Te la dejo picando. La Asociación Libre Nuestra de empezar a hablar de una cosa y terminar hablando de la quiniela y el boleto y... cositas que pasan en este territorio. No, me quedé pensando posible. En que por ahí esto, en no, está bien, soltalo al azar, dejalo al azar. Lo dejo al azar. En esta mañana de miércoles 18 de octubre vamos a estar recibiendo música y nos vamos a estar comunicando con Llamas para hablar un poquito de cómo está la situación del juicio y el abuso en las infancias. 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana. 14 grados, una décima es la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines están turquesas, están hermosos, tienen el billetito ahí todavía de 20 pesos que pide mayor vinculación, vincularidad, pide abundancia en la vincularidad. Quédense encendidas en FM La Tribu hasta las 11 de la mañana. Y escuchamos a David Rez haciendo Tengo el corazón roto en 21 idiomas. Nos conocimos en el downtown, yo venía de Barcelona y no hablabas el mismo idioma. Nuestras miradas se entendían solas. La noche acabó en Bonjour, Carpe diem pero con actitud. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Unos besos algo internacional. Yo solo quería ese primer día tu conexión. Como no me entendías, te escribí este temón. Yo solo pedía una melodía entre tú y yo. Nos perdimos por la ciudad. Nos perdimos al hablar. No supimos que el corazón no tiene traductor. Los dos solo, mira qué mono, probando amor. Y si yo soy norte y si tú eres sur. Y si se nos escapa un salam aleikum. Y si eres de pizza y yo de couscous. Y si se complica el mood. La cosa se puso rara, pasaron las semanas, así vos se me mata. Dime si esto es sayonara, baby. Arrivederci. Un yo my my, un fuck it, bye bye. Aeropuertos unos vienen, otros van. Fingimos estar bien cuando en verdad estamos mal. Somos esta habitación de hotel, con ese cartel de no molestar. Nos perdimos por la ciudad. Nos perdimos al hablar. No supimos que el corazón no tiene traductor. Los dos solos, mira qué monos, probando amor. Siempre agradecido, merci beaucoup. Danke, shukran, gracias, thank you. Muy obrigado, es tan especial lo que hemos pasado. Xie, xie, aunque ya no nos tengamos. Baby, vengo en son de paz, shalom. Hay tiempo para arreglar lo que se rompió para hacer el amor. Je t'aime, любовь пиарте юбеск. На линги ёж сагапо, на купен на старам хей. Их либе дих ухай бука иштеру. Майте сай тут, аку чинта каму. I love you. Por mucho quererte, es más fácil entenderte. No por mucho escucharte, recibo tus mensajes. Un gran destino me sirvo con, que es super gracias, thank you. Hoy tu mirada es tan especial lo que hemos pasado. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer. Charco. De parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, continúa la campaña del tercer malón de la paz por la nulidad de la reforma constitucional en consulta de Jujuy. La campaña digital lanzada el 27 de septiembre de este año por el tercer malón de la paz busca recolectar firmas para pedir la nulidad de la reforma inconstitucional de Jujuy por el agua, por la vida y por la soberanía. Desde el 14 de junio permanecemos de manera pacífica a lo largo de las rutas de la provincia de Jujuy, como así también desde el 1 de agosto frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exigiendo la nulidad de la reforma inconstitucional, la intervención federal de la provincia, el cese de la violencia institucional, persecución, imputación y armado de causas, con prácticas antidemocráticas y multas impagables. Justicia para nuestros hermanos heridos físicamente y psicológicamente. Derechos que violan la reforma parcial de la Constitución Provincial impulsada por Gerardo Morales, en complicidad con Rubén Rivarola, entre otros, sostiene el malón. Renuncia a subsidios al transporte, una extorsión de campaña. El Gobierno Nacional anunció un esquema de renuncia voluntaria al subsidio en el transporte público de trenes y líneas de colectivos para el caso de los pasajeros, pero bajo el programa del Fondo Monetario Internacional. Esta medida fue difundida por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, quien señaló en conferencia de prensa que en medio de una campaña electoral en la que se pone en debate público el subsidio al transporte, damos la oportunidad de que quienes no lo crean necesario puedan renunciar al mismo. La renuncia alcanzaría a otros beneficiarios como el atributo social federal del 55% de descuento en la tarifa para casi 5 millones de usuarios de todo el país, el beneficio también de la red SUBE para quienes realizan transbordos en distintos medios de transporte y otros beneficios donde la tarifa se abona con SUBE. Mendoza, abajo la elevación a juicio de los luchadores. El gobierno de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo pretenden condenar a los compañeros Víctor Davila, dirigente del Partido Obrero, Martín Rodríguez, Lorena Torres, Jimena Báez, del Polo Obrero y del Partido Obrero, y Ernesto Huerta, del FOL, con una acumulación de denuncias por el artículo 194, interrupción u obstrucción de la circulación. Desde las organizaciones denuncian que buscan criminalizar la protesta social y cercenar las libertades democráticas y políticas. Después de la suspensión de la primera audiencia para elevar a juicio a los dirigentes de la unidad piquetera y del Partido Obrero, la justicia fijó nueva fecha para el 23 de noviembre. En la misma, la jueza Mirna Montaldi decidirá si eleva la causa a juicio, como han solicitado el fiscal Fernando Yunta y su jefe el fiscal Tagua, o dicta el sobreseimiento y cierre de la causa. Justicia para Luna finalmente se puso fecha para los alegatos. Mañana, jueves 19 de octubre, declarará la querella, es decir, las abogadas de Luna. Luego, el 24, será el turno de la Fiscalía. Y finalmente, el 31 de octubre, le tocará a la defensa del acusado. Desde el Instagram de Justicia para Luna expresan: volvemos a agradecer el apoyo y amor que recibimos en cada audiencia. Fueron casi 12 años de lucha para llegar hasta acá y el juicio se extendió 3 meses, pero ya tenemos fecha de finalización y esperamos justicia. Luna es una joven que actualmente tiene 21 años Ella tenía 9 cuando en 2012 realizó la primera denuncia por abuso sexual contra su progenitor. Después de 11 años se llegó al juicio oral y desde diversas organizaciones acompañan a Luna y a su mamá Yama en el pedido de justicia y una condena ejemplar para el abusador. Vamos a compartir las palabras de Yama Corín afuera de los tribunales en una de las jornadas del juicio que ya llega a 3 meses de su proceso judicial. El hecho de que ustedes están acá, estén acá, para nosotras es importante porque no tiene que ver solamente con Luna y conmigo. Tiene que ver con que todas nosotras asumimos el que no queremos más abuso sexual en infancia, para ninguna de nosotras. Entonces, que la justicia nos esté escuchando y nos esté viendo, no tiene que ver solamente con lo que se esté discutiendo adentro en función de las pruebas concretas de la situación de Luna, sino que nos ven firmes. Y creo que en los momentos en los que estamos viviendo es muy importante que nos sigan viendo firmes, porque hay un sector que nos está queriendo avasallar en todos nuestros derechos, y que podamos seguir firmes me parece que es lo más importante. También en relación a nosotras, desde ya, es muy reparador sentirnos acompañadas. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines están celestitos y para más información, fmlatribu.com/noticias. So

a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Uy. 36 minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 18 de octubre. Estamos en vivo en FM La Tribu, un charco de arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de la lucha, de la justicia también. Y le vamos a dar la bienvenida a Yama Corín. Ella es madre protectora, es mamá de Luna. Y esta semana finalmente llegan los alegatos en el juicio de justicia para Luna. Buen día, Yama, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día. No, gracias a ustedes por este espacio. Queríamos, bueno, compartir con vos y que nos contaras, ¿no?, esta buena noticia, por un lado, ¿no?, de tener finalmente estas fechas importantes sobre fines de octubre, pero también resaltar que hace ya 3 meses, ¿no?, que se viene llevando adelante todo el proceso de juicio para Luna. Sí, 3 meses de juicio, y juicio que llega después de 12 años de la denuncia. Uh-huh. Que eso es lo que creo más destacable. O sea, yo denuncié cuando Luna tenía 9 años, que había sido víctima de abuso sexual por parte de su progenitor, y después de casi 12 años empezó el juicio el 8 de agosto, tenía previstas 7 audiencias, o sea, iba a terminar el 31 de agosto, y vamos a estar terminando el 31 de octubre. Así que, bueno, largo el proceso, largo el juicio, largo absolutamente todo. Pero bueno, finalmente mañana, como bien decías, comienza la instancia de alegatos, la nuestra en principio, o sea, los alegatos de la querella. El 24 serán los alegatos de la fiscalía y el 31 los alegatos de la defensa. Para quienes no conocemos tanto, ¿no?, y no estamos tan empapadas de todo este proceso judicial, que también tiene algo de injusto, ¿no?, porque esto que vos decías no iba a llevar, llega después de 12 años, teníamos previsto un plazo, se triplica. ¿Qué argumentos tiene la justicia o el poder judicial, para decirlo de algún modo, para que a pesar de todos estos años, ¿no?, de estar exigiendo justicia, se llegue a un juicio y se dilate tanto? Mira, en esta oportunidad no tuvo que ver con el rol, a lo mejor, de lo que respecta al aparato judicial, uh-huh, sino al proceder de la defensa del acusado, que le voy a hacer un paréntesis, si me permiten, sí, claro, que en particular esta defensa, digo, cualquier persona, por supuesto, tiene derecho a ser defendida, siendo acusada tiene derecho a una defensa. No cualquier persona decide defender acusados de pedofilia, ¿no? Eso desde ya. En particular, este acusado, como tantos otros, de delitos tan graves como el abuso sexual sobre niños y niñas, son tomados por personas que, aparte de defender abusadores, reivindican personas como Villarruel, personas que son negacionistas de la dictadura, o sea, son esa calaña de personas que persiguen a madres protectoras, que nos denuncian por falsas denuncias, digo, es como todo un sector que operan en el aparato judicial y también tienen un accionar político. Claro. Me parece clave poder también tener claridad de a quién nos estamos enfrentando. Uh-huh. Y esta forma que tienen de actuar fue con la que en cada uno de los interrogatorios que se les hacían a los testigos en las audiencias, ¿qué hacían? Que, por ejemplo, en cada una de las audiencias donde estaban previstos que declaren 4 o 5 testigos, hacían interrogatorios tan largos que solo podía declarar 1 o 2. Ah. Entonces, claro, en donde estaba previsto que hubiera, estaba previsto 7 audiencias y no, tuvieron que ser 14. Sí, sí. ¿Me explico? No sé si estoy siendo clara, pero sí. Eran interrogatorios de tipo, perdón que lo diga así, pero eran fascistas. Uh-huh. O sea, eran de un grado de de intentar temer, o sea, la persona que efectivamente estaba aportando lo que tenía para aportar, tan amenazantes y tan largos, tan desgastantes, que efectivamente eran imposibles que terminaran en el tiempo que estuvieran previstos. Como una idea, ¿no?, de amedrentar eso también fue... a quien... No, tremendo. Uh-huh. A quien tenía algo para aportar. Uh-huh. Entonces, bueno, y después estaba claro, cuando no se podían cumplir con las fechas que estaban pautadas, lógicamente el tribunal tenía una agenda que tiene que ver con otros juicios. Entonces, lógicamente, se tuvo que agendar en función de lo que era posible. Entonces, lamentablemente, en esta oportunidad tengo que decir que no tenía que ver con la responsabilidad del tribunal, sino con la estrategia de la defensa. Uh-huh. No, y también esto que decías, ¿no?, de una postura fascistoide vinculada al negacionismo. ¿Sabes qué? Estuvimos en el encuentro plurinacional en Bariloche, participé de una de los talleres vinculados a abusos sexuales en las infancias y adolescencias, y una de las las reflexiones o sentipensares que primó el primer taller, o la primera etapa del taller, estaba vinculado precisamente a las consecuencias que tenía el avance de los discursos de derecha, los discursos negacionistas, respecto de las madres protectoras y todos estos procesos de justicia para niños y niñas que habían sufrido abusos sexuales en sus infancias. Y quería, como si podías compartirnos un poco más y profundizar ese vínculo, así que ven tan estrechas las mamás protectoras. Completamente, porque las defensas de los abusadores están organizados en esos sectores, y la forma en la que defienden a los abusadores son atacándonos a las madres protectoras, persiguiendo nuestra capacidad de organización, que es un derecho democrático. Uh-huh. O sea, primero que nuestra posibilidad de organizarnos tiene que ver directamente con la posibilidad de garantizar los derechos de nuestros hijos e hijas. O sea, nosotros nos organizamos en pos de garantizar los derechos, en principio de que dejen de ser violados, violadas, violades. O sea, es una cuestión elemental. Entonces, para nosotras poder garantizar derechos, encontramos herramientas haciéndolo juntas. Entonces, esa posibilidad de encontrarnos, construir herramientas, fortalecernos, y que de hecho eso impactó en una militancia, y construimos una militancia, también es un derecho democrático. Uh-huh. O sea, el identificarnos mamás protectoras, el tener una identidad política, el darnos el construirnos como feministas, es un derecho democrático. Bueno, eso es lo que atacan. Uh-huh. Entonces, eso es lo que necesitan destruir, y eso es por lo que avanzan, por eso nos denuncian y por eso van contra nosotras. Y los argumentos, no solo los métodos, sino que los argumentos van concretamente contra nuestra militancia. O sea, yo tengo, digo para ser clara, una denuncia que habla de asociación ilícita. ¿Por qué? Porque acompaño a otras a denunciar abuso sexual, y toda la denuncia, que es infinita, habla de mi militancia feminista. Sí. Y uno lo lee y es como tragicómico, porque primero, ¿de qué clase de investigación estamos hablando? O sea, ponen mis publicaciones en redes sociales, son públicas, señora. ¿Cuál es el delito? Pero a las claras es persecución política. Sí. ¿Llama? Entonces, bueno, de esto se trata. Lo que pasa es que, digo, es dramático. Y en un sentido gracioso, si no sí. fuera tan terrible, pero lo cierto es que se trata de la vida de todas nosotras. Sí. Y que ese ataque es producto de que esa militancia fue para defender los derechos de mi hija. Uh-huh. Entonces no tiene nada de gracioso y va en contra de que otras efectivamente se animen a denunciar. Tal cual. Sí, en eso pensaba también que lo importante de poder comunicarlo como lo estás diciendo, justamente porque el movimiento creció muchísimo y la visibilidad que se le está dando también. Entonces, está buenísimo dejar bien en explícito estas maneras de perseguir, de aterrorizar, de amedrentar, como decíamos hace un ratito, justamente para darle también fuerza, ¿no?, a este movimiento, para seguir para adelante y para que sean cada vez más personas que desde un lugar y otro podamos seguir ayudando a que tenga solidez. Sí, tal cual. Por eso yo lo que fui diciendo, me parece, hasta cuando nos fuimos preparando hacia el juicio, hacia la llegada del juicio, en el transcurso largo de este juicio y ahora que vamos llegando al final, es que obviamente esperamos que exista la justa condena. No creemos que haya justicia, porque a nosotras ya nos arrebataron casi 12 años de vida, el abuso ya existió, pero bueno, digo, esperamos que haya condena, pero sí creemos que la reparación será colectiva, sí. Porque es un juicio al que llegamos juntas y juntes, fuimos muchas personas quienes luchamos para que esto pase, y que efectivamente demuestra que la organización nos permite creer que, a pesar de ese amedrentamiento, de amenazas y de un aparato judicial patriarcal que desoye a las niñas, que amedrenta a las madres, cuando nos organizamos también podemos demostrar que no solo avanzamos, sino que podemos ganar. Sí. Y eso es algo que también tenemos que poder empezar a visualizar y aferrarnos a la posibilidad, a veces que se nos ve, viste, que lo vemos difícil y chiquito y lejos, pero no, también podemos ganar. Sí, que además también le da como fuerza y que genera, ¿no?, esa inspiración para aquellas madres protectoras o incluso infancia o jóvenes que están en una situación todavía en donde no se pudo expresar o romper el silencio, que también sientan esa grupalidad, ese acuerpamiento y ese acompañamiento. Exacto. ¿No? Porque hay algo acá que nos insistimos mucho desde el programa, es como hay que romper el silencio. Estos abusos en las infancias se perpetúan por el silencio, ¿no? Entonces, empezar a conversar, empezar a romper todo el secreto, ¿no?, y cómo se van enquistando estos abusos, habilita y permite, ¿no?, que podamos acompañar, a hablar y fortalecer a quienes aún no se animaron. Sí, totalmente. Saber que nunca se puede hacer en soledad. O sea, que para mí, como para muchas, ha sido el feminismo, para otras será las que tienen un espacio familiar que acompañe, un grupo de amigas, quienes, o sea, lo que sea, que lo grupal, lo colectivo, lo que tengan que les permita sostenerse, es lo necesario para poder encarar un camino que sea la denuncia o lo que necesiten en pos de hablar y denunciar, digo, en la justicia, en el tiempo que cada una lo necesite, porque sí. Digo, también me parece que hay que respetar los tiempos de cada persona adulta cuando es adulta, cuando es un niño o una niña, no, hay que denunciar y hay que encararlo, y eso tiene que ser de forma colectiva y acompañada. No hay forma de atravesarlo en soledad. Pienso también en la importancia de equipos técnicos en acompañamiento y en salud con una mirada comunitaria, ¿no? Como no con esta mirada de institucionalización, sino con una mirada realmente ubicada en el seno de la comunidad, porque también es importante, ¿no?, para poder acompañar estos procesos tan violentos y que desgastan, que angustian tanto, para dar como ese abrazo sin sacar el rol protagónico a las personas, que también fue creciendo en este último tiempo. Hay cada vez más cantidad de personas que tienen una carrera, que estudiaron alguna profesión y que se juntan justamente para generar otro tipo de asistencia en salud. Sí, en ese sentido me parece que es la necesidad de la construcción de políticas públicas cada vez más acorde al acompañamiento de estas denuncias. Digo, hoy contamos con el programa con el Patrocinar, que tiene un año, que es el patrocinio jurídico gratuito a víctimas de violencia sexual en niños y niñas, que antes no existía y todavía no alcanza. Digo, me parece que hay que remarcar las dos cosas. Antes no existía y todavía no alcanza. Como tampoco hay equipos interdisciplinarios que den apoyo terapéutico a niños, niñas y familiares que son sumamente necesarios para acompañar los procesos. Entonces, me parece que hay una democracia que todavía está en deuda con esta problemática, y para que responda tiene que haber un Estado presente, y que para eso hay tiene que haber una escucha, que son estos procesos de lucha los que van a permitir que exista, que somos nosotras quienes estamos poniendo voz, y tiene que haber una respuesta por parte del Estado que todavía no alcanza, no está. Tal cual. Sí, por eso también, ¿no?, tan importante esto que decís de seguir acuerpándonos, de seguir ocupando las calles y convocar mañana, ¿no?, a quienes están escuchando del otro lado. ¿Sigue siendo ahí en La Valle 1175? 1171, sí, 71. Ahí estaremos. Sí, se agradece el acompañamiento, van a estar compañeras, compañeros sosteniendo, así que quienes puedan acercarse. Después estaremos en las redes de Mundanas, de Justicia para Luna, en la mía también, la dirección, y vamos a estar siempre informando lo que va sucediendo en cada audiencia. ¿A partir de qué hora es mañana? 9:30. Ah, perfecto, así podemos acompañar desde acá y después acercarnos a la tarde a darnos un fuerte abrazo de esos que dan calorcito y mucha, mucha fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos por atendernos, y bueno, y seguiremos en las calles hasta que sea justicia y, como decía, no, hasta que se llegue a una condena ejemplar. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Un abrazo enorme. Gracias. Pasaba Yama Corín, mamá de Luna, mañana a las 9:30 en La Valle 1175 convocan a concentrarse para acompañar a Luna y a Yama, porque finalmente llegaron los alegatos y mañana estaría el momento de la querella, es decir, las abogadas de Luna estarán declarando. Soy un desierto en el pueblo de malos gobiernos que sienten veneno sin despedir. Soy un destello en el tiempo que busca ser preso de luchas constantes sin descubrir. Rompo al partir la esperanza que...

88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Charco es un reto cotidiano, es el construir sueños. Un minuto pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 18 de octubre. Momento de hacer, poner un poquitito de arena en este charco, hacer como ese lugarcito de tipo de dispersión, de pasar. Datito también interesante, porque estamos a miércoles, mañana jueves, viernes. Y hasta ahí hacemos. Y porque el sábado no hay actividad, porque el domingo suceden otras cosas. Y eso que estuvimos hablando de eso recientemente, yo digo, ¿por qué el sábado no? Claro, el sábado arranca la... No se puede. El sábado no se puede, pero sí los días previos, así que vamos a estar diciendo esta agenda, esta especie de ping-pong, porque vos también tenés información sobre movilizaciones y reclamos y demás. Bien. No sé por dónde arrancar. Creo que voy a arrancar por la tribu Mostra. ¿Sabes qué te iba a decir? Porque hay fechita que te va a encantar. Sí, no puedo venir igual, no importa cómo sucede siempre, pero la vamos a decir porque es algo muy lindo para poder disfrutar. Me gusta el perrito que tiene el flyer, y esto es que el jueves 19 de octubre a las 8 de la noche en Lambaré 873 se va a estar presentando Paula Trama, así que para aquellas personas que nunca la vieron, es la oportunidad para venir a tomar una birra, a comer una sopita paraguaya, a comer una faina con ensaladas y disfrutar de la música y la poesía. Ahí va. Yo también te... Bueno, para el jueves también decíamos, recién estuvimos compartiendo y hablando con... Llama Corín. Mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, en la Valle 1171, ahí en Tribunales, se va a estar llevando adelante estos alegatos, y mañana le tocaría a las abogadas de Luna, así que para quienes quieran y estén en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 9:30 acérquense a acompañar, ¿no?, a Llama y a Luna, que como ella decía, es muy importante, ¿no?, sentirse acompañadas, que es lo que da fuerza para seguir bancando este proceso judicial. El jueves también hay otras dos ofertas. Si no querés venir a la tribu Mostro, te queda lejos o lo que sea, podés pasarte por Casa Brandon para ver algunas películas y audiovisuales. Y si no, podés ir a la Minga Club Cultural a tomar las clases de Tango Queer junto a Sole Nani y Nati Teran, para aprender esta otra técnica que tiene que ver con el Tango Queer, que es la técnica a través del abrazo, dejarse llevar, cambiar de roles, cambiar de pareja, ir para un lado, ir para el otro. ¿Sabés que conozco a alguien que va a esas peñas de Sole, que dice que son pero más que bellas, y seguramente, porque me hizo llegar este flyer, mañana a partir de las 3 de la tarde va a estar concentrando en apoyo al pueblo palestino. Va a haber una concentración en Corrientes y Callao a partir de las 3 de la tarde, como les decía, y luego se marchará hacia la embajada de Palestina, que queda en Riobamba 981, a las 3 de la tarde, y luego a las 6 en la Casa Cultural Pepa Noia, que esto es por San Telmo, en Brasil 444, habrá un conversatorio llamado Palestina, 75 años de colonialismo y resistencia, en donde también habrá una muestra fotográfica de la campaña Fuera Mekorot, esta empresa israelí que administra el agua del pueblo palestino. La última romántica. ¿Para un jueves? No, para un viernes. Dale. El viernes 20 a las 8 de la noche en Casa Brandon está La Última Romántica, que es un evento artístico y performático donde la poesía, la prosa y la palabra escrita se hacen espacio y voz. Hay una serie de artistas ahí que van a estar compartiendo para escuchar un poco de poesía y música. Esto es en Casa Brandon, viernes 20 de octubre a las 8 de la noche. Anticipadas, entradas anticipadas, así que ingresen a las redes de Brandon y ahí aparece el enlace para sacar la entrada. ¿Te queda algo más dando vuelta? Porque tengo una perlita. Me queda el viernes en la Minga Club Cultural, en Massa 1165. Si no querés o no te identificás con el romanticismo ni nada y querés ir a bailar un poquito de folclore, podés irte a la noche de samba. Acá primero va a haber clase a cargo de Flor Vignovich y después aparece la música con invitada de sorpresas y un poquitito de agite hasta las 11:30, 12:45 de la noche. Hermosa. ¿Y tenés alguna más para el viernes? No tengo ninguna más para el viernes por ahora, pero puedo buscar. Dale, no, porque sabes, con el remate sería que el domingo, después de las elecciones, una vez que levantan la veda, de 19 a 24 horas, en la tribu Mostra nos juntamos a ver los resultados de las elecciones, modo búnker. Excelente plan. Planazo, porque además va a haber una transmisión colectiva en esta casita con parlantes, así que podés estar previando en el bar mientras escuchás el programa de esta cobertura colaborativa que vamos a estar haciendo desde FM La Tribu. Sí, podés venir acá a La Tribu Mostra, después en Brandon y en otros espacios culturales también están haciendo esto de poder vivir el búnker de una manera un poquito más amigable y amena. ¿Vos decís que existe? No sé, pero bueno, venite igual, que hay una linda excusa para estar compartiendo con otras personas. Y pasamos, como siempre, las redes de La Libre. Seguramente van a entrar en detalle cuando vengan acá al aire de Charco, a FM La Tribu. Pero solo anticipar que ya están publicados los talleres de noviembre en sus redes sociales, por si querés romper este miedo de la hoja en blanco. Bien. Hemos dicho, me encanta que seamos ordenadas porque terminamos recorriendo la semana, llegamos como a talleres para noviembre, me parece que estuvo bien, anotamos, me quedó bastante prolija la lista y la nota que fui tomando. Es que arrancamos con este ping-pong en marzo, ya era hora de que empecemos a ordenarnos un poquitito. Miranda hace que no pare. que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, nueva ley de alquileres 2023, todos los cambios que comenzarán a regir desde hoy. El gobierno promulgó los cambios del Código Civil y Comercial de la Nación, que incluyen las modificaciones de la ley de alquileres, que se sancionaron la semana pasada en el Congreso. La nueva normativa comenzará a regir a partir de hoy, miércoles 18 de octubre, y contempla nuevas condiciones para los inquilines y propietarios, tanto en el plazo, periodos, cálculo de actualización y exenciones impositivas. A través del decreto 533/2023, estas modificaciones fueron oficializadas por el Poder Ejecutivo y la norma entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, hoy miércoles 18 de octubre, y resultará de aplicación para los ejercicios fiscales 2023 y siguientes, según establece el artículo 12 de la ley. Comunidades mapuche permanecen frente a basurales petroleros en Vaca Muerta. Por un urgente tratamiento de la ley de consulta, las comunidades mapuche llevaron a cabo una acción directa en el basurero petrolero Indarza Sociedad Anónima. El objetivo fue llamar la atención del poder legislativo sordo, que se ha burlado de esa urgencia, permitiendo el envenenamiento de ríos, lagos y el territorio de todes mapuches, productores de la provincia de Neuquén, y negándose a incluir en la agenda legislativa la propuesta de convertir en ley la consulta libre, previa e informada. Esta negativa llama la atención porque es el propio gobernador Gutiérrez quien lo elevó por nota a principios de año y ha solicitado en actos públicos su urgente tratamiento. En un comunicado, las comunidades informan: como ha ocurrido en repetidas oportunidades, levantamos la voz desde el corazón de nuestro territorio, hoy denominado Vaca Muerta, ya que la industria del fracking hasta los nombres de nuestros parajes modificó. Informamos a la opinión pública que desde las primeras horas del martes 17 de octubre hemos procedido a ocupar las instalaciones de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos de la industria hidrocarburífera Indarza Sociedad Anónima, Treater, San y Comarsa Sociedad Anónima, interrumpiendo todo tipo de tareas en estos basureros petroleros. Una escuela virtual y gratuita para formación de líderes y lideresas LGBTIQ+, de América Latina. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe presenta la Escuela Latinoamericana y Caribeña de Formación LGBTI+, de ILGALAC. Está orientada a activistas LGBTI con experiencias en conducción de organizaciones y sus procesos sociales y políticos. El lanzamiento de la escuela fue previsto para el 16 de octubre y hasta el 16 de noviembre tendrá diferentes cursos de modalidad virtual. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 15 de octubre en la web. Sabemos de la importancia de otorgar herramientas, información, conocimiento y estrategias a las 300 organizaciones pertenecientes a ILGALAC, así como también aquellas que no pertenecen a nuestra organización, dijo Ari Vera Morales, cosecretaria regional de ILGALAC y presidenta de la organización Almas Cautivas. Fumigaciones en Santiago del Estero, campesines se organizan ante la impunidad del agronegocio. Cabras, gallinas, pollos y hasta vacas lecheras caen moribundas en los campos santiagueños después del paso de avionetas que rocían con agrotóxicos. Para las personas el olor es muy fuerte, arden los ojos y cuesta respirar. Así lo relatan familias campesinas de los departamentos Juan Felipe Ibarra y General Taboada en el este provincial, en el límite con el norte santafesino. Cansadas de denunciar en la comisaría sin tener respuesta, comenzaron a organizarse y a exigir a las autoridades acciones concretas para proteger la salud y la pequeña producción. Además, piden participar de la redacción de una nueva ley de agroquímicos anunciada por el gobierno provincial. 16 minutos pasan de las 10 de la mañana, 16 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestes, turquesas, y para más información, fmlatribu.com/noticias. Escuchemos a La Colmena haciendo 1500 vueltas. Por si hay algún plan astral. Y no encuentro ni un mapa para seguir. No, no tengo ni una coordenada. Ni una brújula que diga dónde ir. ¿Dónde ir? ¿Cómo seguir? Yo quisiera que la vida misma me muestre el camino. Potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. Somos una radio. ¿Somos una radio? Somos una radio. Entendida.

día. Hola, hola, buenas. Muchas gracias por recibirnos. Costó un poquitito el aterrizaje a la radio, costaba conseguir estacionamiento, pero lo logramos y aquí están presentes para contarnos un poquitito del proyecto en el que están. Así es, acá estamos para eso. Firme. Llegamos. Corriendo, pero llegamos. Bien. Bueno, les contamos un poco. Somos una banda de blues y de rock, de mujeres del colectivo LGBTQ y más. Somos todas mujeres. Está Ángel en la batería, ella es de Venezuela. Está Cande, que es la cantante cordobesa de la República de Córdoba. que bueno, que ya tiene una trayectoria como solista con un montón de temas que están re buenos, entre ellos Sorora, que tiene un montón de difusión. Y bueno, nosotras nos empezamos a conformar como las musas, Cande Frías en de musas. Y bueno, yo soy la pianista, también de Córdoba, pero siento nada, no tengo tonada, porque soy de San Francisco, que está justo pegado a Santa Fe. Después está Erena, que es la bajista, que es una mujer trans, y es de oriunda de Buenos Aires. De Buenos Aires, porteña. Porteña, y tenemos a Ela, que es la corista, que es de Escobar, y que, bueno, siempre es la que más tiene que luchar con el tema de transporte para ir a los ensayos y todo, porque es todo un bardo llegar, pero siempre ahí firme, a pleno también. ¿Cuánto tiempo hace que se conformaron como banda? Bueno, como banda, este año, recién, bueno, las chicas vienen juntándose desde el año pasado, la conformación de la banda actual, inició desde octubre del año pasado con la bajista, en febrero de este año se sumó la corista, bueno, por supuesto, estando Cande, aglutinándonos a todas, ¿no? O sea, ella fue la iniciativa del proyecto, se sumó la bajista, la corista. Luego en abril, mayo, llegué yo, y luego se sumó Ceci un mes después. Allí es que nos conformamos como Cande Frías, Cande Musas. Y nada, nos falta aún la guitarrista violera, que nos encontramos en búsqueda. Si me estás escuchando, te estoy hablando a vos. ¿Qué hay de cierto que vinieron a eso? Venimos solo. Hemos venido a esto estratégicamente a que sepas que le estamos buscando y, bueno, así conformar nuestra musarela completa. Así es. Musarela de 6 porciones. Claro. Sí, sí, sí. Va, podemos conformar con otras 2 porciones con mascota o algo por el estilo. Sí. ¿Y qué tipo de música están abocadas, digamos? ¿A qué le están dando más fuerza? O sea, en este momento le estamos dando más fuerza principalmente al blues. Que es donde más estamos desarrollando. Cande está componiendo varios temas de blues. Ahora dentro de poquito vamos a lanzar uno. Y de hecho estamos por a lanzar una fecha, que es el 11 de noviembre, que vamos a estar tocando en Vuela al Pez. Y el 12 de noviembre es el Día del Blues Argentino. Entonces como que ahí es donde más peso le estamos dando a eso. Y vamos a tocar también con las Bebe Queen, que son otra banda de chicas que hacen blues. Pero bueno, somos bastante, o sea, estamos como enfocando en el blues, pero también le metemos rock y también, no sé, hasta una cumbia podemos llegar a meter, y capaz que después le podemos meter otras cosas. Sí, hay algo que nos gusta, o sea, como que nos gusta cuando hablamos de blues en general y nos preguntan como qué onda el ambiente, qué onda las chicas del blues y toda esa movida. Hay algo que nos parece muy fundamental e interesante desde el equipo y el proyecto que nosotras armamos, que es que sí, hacemos blues, hacemos rock, hacemos rock and roll, pero también venimos a romper un poco con la norma de qué es el género y por qué el género tiene que ser como es. Entonces nos parece interesante, por ejemplo, cuando dijimos, ¿por qué solo blues? Dijimos, bueno, metemos una cumbiancha. Pero después dijimos, pero cumbia con un público que escucha blues. Entonces dijimos, listo, ya está, resuelto. Un bluesguetón. Y se acabó, ¿me entiendes? Porque encima la cumbia tiene un pequeño fragmento que tiene reggaetón. Entonces, son funciones de género. Claro, como que vamos jugando tanto a nivel identidad nuestra, también a nivel género musical y con los arreglos. Y también hay otra cosa que en el blues no sucede y en el rock sucede poco, porque, o sea, el blues viene como ambos, en realidad, ambos géneros, vienen como de esta cuestión de la crítica hacia la sociedad. El blues viene de la nota blue, que es la nota sad, que es como esta cuestión de estar triste porque no te alcanza la guita para vivir, porque estás completamente precarizado. Bueno, en esa época, tipo, venía de la parte de las personas que eran esclavas. Y después, tipo, el rock nace también como un género de crítica social, donde la gente pensaba que porque escuchabas rock estabas, tipo, abducido por el diablo. Y nosotras, como que también rompemos con esa cuestión de que todo tiene que ser una crítica, de que todo tiene que ser una queja, y si bien nuestros temas hacen una crítica a la sociedad, también lo vemos, le ponemos mucho humor a lo que tiene que ver con el show. Y eso es algo que también rompe en la escena, porque el blues tradicional y el rock tradicional no suelen ser así, suelen ser como bien tipo dark y todo serio, y todo es como una lucha y una crítica que está buenísimo, pero que también nosotras como que por ese lado lo vimos como más, nos riamos un poco de esto que está pasando, nos parece más interesante, y pero también hagamos la crítica. O sea, como que no somos ajena a la crítica, sino que también le queremos poner un poco de humor para decir, bueno, estamos mal, pero no tan mal. Claro, más performático para sacarle esa cosa pesada, ¿no? De dentro del imaginario, lo que era el blues y el rock hace tiempo atrás. Me parece súper interesante esto. A mí me gusta mucho la música fusionada, ¿no? Y cómo la cumbia es la base de todo, prácticamente. La base social de la democracia. Sí, cómo los distintos géneros van tomando la cumbia, lo tienen como base para empezar a experimentar otras cosas, y también en contraposición a eso, cómo dentro del imaginario social la cumbia también está catalogada para determinada clase y determinadas personas. Exacto. Bueno, igual en ese sentido, el blues también nace de salirse de la norma, de lo cuadrado a veces de la música, y como que está todo el tiempo haciendo cosas que parece que estuviera haciéndolo mal, y ese es el juego, ¿no? Como que sentís que está mal, pero al mismo tiempo te divierte, y viene de justamente toda la cultura más afro. Y sí, y pero bueno, también es una realidad que el blues llegó a un punto a nivel de escala social en donde empezó a dirigirse, o cierto blues empezó a dirigirse como hacia las clases medias altas. Como que vino, como que si bien empezó siendo producido por personas que estaban esclavizadas quizá, o que estaban dentro de una clase social muy baja o uh-huh, precarizada, llegó un punto en donde los músicos pasaron a ser como músicos más de salón, y empezaron a como dirigirse hacia gente que podía pagar básicamente el show. Entonces, nosotras también, otra cosa de lo que hablábamos con respecto a los públicos y a quién nos estamos dirigiendo es esto. Primero, en la escena del blues, por lo menos local acá en Buenos Aires, vemos que mucha gente que escucha blues es muy grande. Entonces nosotros también dijimos, para, no. Nosotros queremos traer a esta juventud que sabemos que le gusta el blues y el rock. Nos gusta divertirnos, y además de eso, queremos hacer shows en donde puedan acceder también otros tipos de clases sociales, que no sean solamente las personas que pueden pagar una entrada. Entonces, cada tanto hacemos un show que la entrada tipo es más accesible, hacemos un show gratis, hacemos un show que la entrada quizás es un poco más cara, como que también es como que nos gusta también a ampliar un poco y llegar y dar un paso más allá, ¿viste? Y como decir, esto no es exclusivo de un solo tipo de grupo humano, sino que la idea es que esté para todas las personas. Uh-huh. O sea, en ese sentido nos pasó también de acercarnos a espacios donde el blues está, como por decir, profesionalizado. Uh-huh. Y te encontrás, primero que nada, con puro varón. De hecho, cuando en un lugar que fuimos particular, quien nos terminó abriendo la puerta fue la batera y cantante, en este caso de la Bebe Queen, que era la única mina que estaba ahí rodeada de todos chabones, y bueno, y al final quien nos terminó dando una mano fue ella. Y bueno, y cuando te encontrás en ese ambiente también notás que sí hay como mucha seriedad y como mucho estructuramiento, no sé, estructuralismo, iba a decir el estructuralismo histórico, no. Y bueno, y un poco creo que nos empezamos a romper con todo eso, y es difícil romper también, ¿no? Porque te miran raro, pero sí, hay como una demanda de hacer las cosas y hacerlas bien. Y nosotras venimos a decir, no quiero hacer nada y no lo voy a hacer bien. Lo voy a hacer como pueda. Sí, vamos a romper un poquitito. Justo estaba también pensando en eso, ¿no? En cómo ven el movimiento de la música feminista y transfeminista hoy. En un momento, cuando fue todo lo del cupo en los escenarios, como que tuvo bastante auge, como todo, cuando empieza a visibilizarse más, obviamente no queda ahí, hay que seguir empujándola para ganar espacios, para realmente poder acceder a ese cupo. ¿Cómo la ven hoy en día? ¿Cómo ven el movimiento y cómo ven esa posibilidad y esa accesibilidad? O sea, en ese sentido, yo lo que dos cosas que salieron. Una, el tema, a veces cumplen el cupo con una persona sola de la banda. Y bueno, o sea, con una mujer, con varones. Claro, una sola mujer y el resto todos varones. Uh-huh. Y bueno, y ahí también fue un poco también refugiarnos, ¿no? De ponernos todas del colectivo en la banda. También rompe con tratar de sacar la presencia masculina en este caso y tener como un refugio seguro entre nosotras y ser completamente del colectivo. Y otra cosa que notamos, por ejemplo, a partir de las chicas de No Me Toques, ¿cómo es? Un paso atrás, no me toques, no sé si las conocen. No. Son unas grosas que básicamente son muy buenas. Si las pueden entrevistar, háganlo. Háganlo porque es muy groso lo que hacen, o sea, a través. En realidad empezaron a trabajar a partir de los festivales de La Renga. Donde armaron un espacio de cuidado, digamos, para situaciones de violencia en los recitales. Y están, tipo, planteando hacer una ley para que haya en todos los recitales un punto de cuidado para violencia de género. Eso me parece tremendo lo que están haciendo en ese sentido. Que, bueno, iba un poco al punto de cómo vemos el tema de la música en las mujeres. Bueno, que exista un punto de cuidado en los recitales y demás me parece un paso enorme, digamos, un avance de eso. Sí, igual también está al lado de como esta queja de sí, bárbaro el cupo, pero ¿quién nos está asegurando que se está cumpliendo, ¿no? Y también hay otra cosa graciosa, pero esto es como más interno de les artistas, digamos, que yo me demoré un año y medio en poder hacer la banda solo de pibas. O sea, mi discurso era, quiero hacerme, en realidad no era un discurso, era un capricho, porque empezó siendo un, como, yo voy a lograr esto, y después fue como un, no, yo quiero esto, ¿me entendés? Y la cosa fue como, yo quiero una banda solo de pibas, o pibis, o personas no binarias, o lo que sea, pero, o sea, como que no pueden haber varones cis-hetero, simplemente así de sencillo. En todo ese año y medio en el que yo estuve dentro de la búsqueda, la cantidad de veces que vinieron varones a decirme, ya está, Candé, resignate, no hay mujeres, no hay mujeres haciendo rock, o no vas a encontrar pibas haciendo esto, o ya está, o sea, baja los brazos, resignate, llama a varones. Y yo, no. Y todavía nos falta la violera. Pero seguimos insistiendo en el pedido y el llamado a la solidaridad. Si estás del otro lado, conseguinos una violera. 11 a... pasalo, porque por ahí, ¿quién te dice? Bueno, Instagram. Ey, pará, igual tenemos un número de atención al cliente de las mutas. Tienen que lo diga. Bueno, pero igual fue muy interesante dentro de esta búsqueda cómo primero lograr el equipo de solo pibas, y después cuando se conformó, aunque nos falte la violera, como que claro, yo lo conformé y dije, bueno, listo. Y llegaron las pibas y me dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Y yo, no sé, fíjense, hagamos música. Y claro, y ahí fue como que, bueno, en su momento la banda se desarmó de nuevo, volvimos a armar la banda con la formación actual que tenemos, y dentro de esta formación actual que tenemos, que no es para menos este último detalle, es que cuando empezamos a conformar la banda y la dinámica en que se fueron dando las cosas, con la dinámica, también nos fuimos dando cuenta que no solamente queríamos tener una banda, sino que también queríamos generar un espacio seguro entre nosotras, un espacio de diálogo, un espacio en donde podamos tratar de entendernos con las internas, obviamente, que hay siempre en todo grupo social, ¿no? Pero también poder, como que, por ejemplo, en la primera formación que se armó, estaba como, bueno, Cande va a decidir sobre tal tema. Y yo estaba como, o sea, no, somos un equipo, decíamos entre todas. Y había como una presión sobre, no, es Cande la que decide, hablen con Cande esto. Y yo estaba como, no. O sea, no entienden la lógica de lo que, del objetivo es que todas formemos parte y que todas armemos esto en conjunto. Y cuando entraron las chicas, tipo Ange, Ceci, bueno, Ela y Eres ya estaban de antes, las chicas estuvieron como, bueno, yo quiero esto. Y yo tipo, bueno, ¿y ahora hagamos esto? No. Eso no. Y yo estaba como, bueno, está bien, maldita sea. Pero son espacios fundamentales que me parecen ricos a la hora de generar como, más que nada, música. Porque al fin y al cabo, la música es una forma de expresarte, pero también se da dentro de una coyuntura social, histórica. Nosotras podemos decirnos cómo nos sentimos, qué queremos, en qué momento estamos de la historia, y nos parece clave digamos, esto de el rol de la mujer en la música, y sobre todo en el rock y en el blues, que son géneros, digamos, que fueron, ¿cómo se dice?, robados, por así decirlo. Capitalizados. Claro, capitalizados por los hombres heterosis. Nos parece fundamental como poder abarcar todos los frentes. Uh-huh. Y desde, bueno, pero desde el sistema, si se quiere, no hay nadie hoy que nos asegure ese cupo y ese espacio para participar. Nosotras estamos como buscando los espacios para participar y no es que hay gente diciendo, vengan muchachas. Pero sí, por ejemplo, se dan estos espacios como acá, como en otros lugares donde nos recibieron súper bien y hasta orgullosas los espacios de decir, tipo, traje una banda de pibas que hacen blues y rock, ¿me entendés? Y eso nos parece fundamental. Sí. No, en eso iba a sumar nomás que, por ejemplo, uno de los covers que hacemos es de las Black and Blues. Y las Black and Blues era justamente re disruptiva porque eran todas mujeres y de hecho tenían ahí adentro un montón de... ¿Cómo se dice? No es disidencia, sino interseccionalidades, sí. ¿No? Una era judía, otra era lesbiana, otra era de con descendencia de África. Sí. Había de todo, digamos, en ese grupo. Y los temas que tienen son increíbles, sí, están son muy increíbles. Buenos y realmente... Y no los conocen tanto como otras bandas de esa época. Es difícil que las conozcan. Por eso también nos interesa hacer covers de, uh-huh, de ellas. Y hacer covers de personas, de mujeres. Y ¿verdad? Aprender de ellas, en tu caso también. Y aprender, sí, estoy tomando clases con la pianista. La pianista de la pianista. Sí. Cristina Dahl, que es una genia total. La amamos, Cristina, no lo vamos a dejar de decir nunca. Sí, lo queremos. En todas las entrevistas de radio decimos lo mismo. Cristina, te amamos. Sí, qué fuerte, qué marca, ¿no?, que dejan. Y lo pensaba también cuando planteabas cómo la música también es una herramienta súper importante a nivel comunicacional, cómo es la forma de expresar, y esto, los temas de la Black and Blues, los escuchás y hace 20 años atrás y escuchás ahora y seguís sintiendo identificación y esa fuerza que transmiten. Y también para las otras personas, ¿no?, como esto de que el lugar de la mujer y las disidencias siempre dentro de los grupos estuvieron como muchísimo más invisibilizados, las estrellas de rock varones, pero quienes hacían arreglos y eran una base importante dentro de esa banda para sostener eran mujeres, y siempre quedaron ahí como en un segundo plano, y si buscaban su camino eran criticadas y cuestionadas. Por eso, digamos, en este momento, como eso creo que cambió bastante, sigue costando igual un montón, pero como esto de transmitir que realmente se puede, de ponértelo como un capricho y lograrlo, y con esta otra dinámica de que no sea la persona cantante quien manda y quien lleve esa jerarquía, digamos, sino poder transmitir algo a nivel colectivo, va sentando bases fuertes para otra manera también de hacer música. Sí, sí, porque en realidad, o sea, nos parece muy clave el tema de que, bueno, lo dijimos, yo siempre lo digo, como que ponerle el peso de la responsabilidad de hacerse cargo de todo un proyecto a una sola persona, esa persona termina explotando, que es lo que le pasa a muchos líderes de banda cuando esa persona tiene que ir a poner la cara en, no sé, en prensa sola, o tiene que cargarse de tal cosa sola, y... Si bien como que hay una situación de ego, que esa persona dice como levanta el ego, no estás como apoyándote en tus compañeros. Y cuando nosotros decidimos hacer esta formación, lo primero que decretamos fue tipo, no, acá somos todas amigas y compañeras. Nadie es más importante que nadie. Si hay una que no puede, otra la puede reemplazar. O sea, como que... Y también hay una cuestión muy para adentro del equipo, que es que si todos están de acuerdo con algo y hay una que no quiere y está firme en que no quiere, no se hace. Es así de simple. Es como que hay una cuestión, dentro de todo lo intentamos de tener el mayor respeto posible por la compañera, por sus deseos, por su salud mental, por su salud física, todo. Digamos, como que también tratamos de ayudarnos en lo más posible, en lo más humanamente posible. Y también dentro de nuestras limitaciones como humanas, digamos. Pero me parece que eso es clave, y yo sinceramente he pasado por muchas bandas y no lo he visto en otros equipos, no he visto tipo la tolerancia, el respeto, la paciencia, el amor que nos tenemos entre nosotras y el compromiso que hay dentro de la banda. Eso no lo habías dicho. Sí, el compromiso es ese. No, que no había dicho esto de, con respecto a otras bandas, de la experiencia que has tenido, es lo que quieres decir, ¿no? Sí, claro. No lo sabía. Sí, yo estoy muy orgullosa de, del equipo que hoy estamos conformando, porque realmente... es realmente, va, por lo menos para mí es bastante innovador la dinámica que manejamos, porque es justamente esto, ¿no? Como, si bien la, el proyecto se llama Grandes Frías, Grandes Musas, porque empezamos con mis temas y porque en realidad como fue una decisión de hecho colectiva, yo le pregunté a las pibas, ¿ustedes quieren tener un nombre propio como banda o quieren que sigamos como Grandes Frías? Al principio fue tipo, no, seamos todas Grandes Frías, y después yo dije... somos muchas candebrías. ¿Qué tal si se ponen un nombre? Y entonces quedó como, no, bueno, pero tus temas ya están registrados. O sea, fue como una cuestión más burocrática que otra cosa el tema de dejarlos, dejarnos candefrías ande musas, porque a la interna somos las musas, en realidad. Pero bueno, quedó así porque, nada, porque a los temas los compongo yo, porque quedó en su momento así, pero es muy como ágil, amorosa, es un espacio realmente muy cuidado en el que siempre hay una que tiene una aliada al lado. O sea, si hay una interna entre alguna de la banda, por ejemplo, que son cosas que pasan todo el tiempo en equipos de músicos o música. Sí, lejos, exento de conflicto, claramente no. Claro, obviamente, olvídate. Además, porque somos todas muy apasionadas por esto. No solamente por la música, sino por realmente el proyecto. Estamos todas como reatravesadas por lo que comunicamos, por el objetivo final, que es justamente visibilizar a las mujeres en la música y visibilizarnos a nosotras. Y también... como desde el inicio fue, por ejemplo, hay algunas que tienen más experiencia en este trayecto y en el camino musical que otras, y muchas veces pasa que en las bandas es como, no, si de entrada no sabes sacar este solo, volá de acá pajarito. Y nosotras desde entrada fue como, tranqui, tómate tu tiempo. O sea, intentá sacarlo, vení, lo único que queremos es que nos ames. que no te vayas. No te vayas, no nos dejes. Y eso como que también me parece algo fundamental dentro del cuidado y dentro de la formación y de la manera en que se va desarrollando y va también creciendo todo el proyecto, porque, ay, yo no quiero, me voy a pasar de humilde, pero yo quiero decir que nuestro proyecto es muy bueno. Y que sigue la campaña por la guitarra. O sea, obviamente es eso, falta la violera, entonces es todo parte de la misma campaña. Y otra parte de la campaña, vengan a vernos el sábado 11 de noviembre, el Huele al Pez. Claro, somos un equipo muy bueno hasta allá. Pero bueno, ya nos tiré muchas flores. No, está buenísimo, es la manera, ¿no?, de poder difundir, y cuando hay convencimiento sobre el proyecto y lo que se está apostando, hay que también transmitirlo. ¿Viven de la música? No, por supuesto que no. O sea, no esperamos algún día. Claro, no se respeta el cupo, no vamos a vivir de la música aún. Pero yo les dije a las chicas, 2 años, ¿verdad? En 2 años estamos viviendo de la música. Decretadísimo. Sí, no, hacía la pregunta porque también es otra de las cosas que todo el tiempo se dice, no se puede vivir del arte, no se puede vivir de la música. Y del amor. Y creo que es una apuesta más en un momento, en un contexto como en el que estamos viviendo, el arte independiente, poder apostar a eso y a concretarlo, es una apuesta importante, de compromiso, de perseverancia, de amor también al proyecto. Sí, de hecho, hace poco, el mes pasado, estuvimos en el encuentro bisexual y también ahí como que se dijo algo muy clave, que fue que en este tipo de contexto y en este tipo de momento histórico en el que estamos viviendo acá en Argentina, los espacios culturales y que las bandas prosperen son claves para poder seguir, digamos, formándonos y gestionando ideas. Es como lo dijeron las pibas del encuentro, y nosotras lo apoyamos y lo motivamos a que así siga siendo, digamos, como que pase lo que pase después del domingo, es clave que estos espacios se sigan dando, porque son espacios en donde uno también intercambia muchísimas ideas, y las ideas, digamos, dan más ideas, y después te podés tipo entender un poco más de tu contexto, y hay son intercambios riquísimos. Y me olvidé lo que iba a decir. Sí, hay como una retroalimentación, ¿no? Los espacios culturales independientes no existen sin el arte independiente, sin la música independiente, y a la vez es esta oportunidad de que estos espacios den el lugar para que esas bandas se den a conocer, y que también arriba del escenario va juntando otra fuerza, ¿no? Es como otra manera también de ensayar y de crecer y de prepararse. y que la gente pueda tener también acceso a eso. Mismo pienso en grabaciones y no sé si están pensando en grabar un disco o algo, pero esta posibilidad de que cada vez existan más sellos independientes y espacios y salas que permitan también esa posibilidad, es como toda una red, una cosa no existe sin la otra. Sí, sí, absolutamente. ¿Quieren que escuchemos un tema? ¿Lo quieren presentar? ¿Cuál es? ¿Sorora? Sí. Bueno, sí. Bueno, Sorora es una canción que bueno, compuse yo hace varios años. La tocamos con las musas, de hecho, está bueno eso. Dato. Ah. Y es en una vivo, la tocamos. La tocamos. Vengan a vernos si quieren. Vengan a vernos el 11. Ah. Es una canción que habla sobre la inseguridad en la calle, sobre, no sé, yo un día, yo vivía en Córdoba, a la casa de mi abuela, y el bondi me dejaba a cuatro cuadras de mi casa. Y sí, hashtag disléxica. Y cuando me bajé del bondi, se apagaron todas las luces de la calle. Y yo dije, bueno, no sé si voy a llegar vivo a mi casa, bárbaro, genial. Y mientras iba caminando, escuchaba tipo pasos de gente que iba caminando atrás mío. Pero yo dije, bueno, capaz que me muero. Mamá, papá, te amo. Así todo pensándolo, llegué a mi casa y no me di cuenta. Llegué toda chivada, re estresada. Mi abuela me mira y me dice, tipo, Cande, estás pálida. ¿Qué te pasó? Y yo solo había caminado a la oscuridad en 4 cuadras. Y llegué, agarré la guitarra y compuse el tema. Y de hecho, cuando empezamos con las musas, fue uno de los temas que me dijeron, yo no lo quería hacer el tema, yo estoy harta de Sorora, porque la canté muchas, muchas veces. Y los artistas tenemos eso. Se tenía que decir y se y dijo. Se dijo. Los artistas tenemos eso, nos cansamos de las canciones cuando las hacemos tantas veces. Y las chicas me dijeron, no, lo vamos a hacer. Y bueno, y así Sorora. Es un reto. Ella iba sola por la calle, sentía el miedo que le traspasaba, escucha pasos que por todas partes cortan el aire de su alma, su abrigo rojo y su guitarra eran su escudo contra todo mal. Ella disfrutaba del mundo, buscaba hacerlo arreglar con su campera y su guitarra. Era la chica ideal. Los pasos cada vez más cerca. Ahí escuchábamos Auroras. Gracias por haberse acercado hasta el estudio de La Tribu. ¿Quieren repetir otra vez las redes sociales? El llamado de a una violera o violere que esté interesada en conformar la banda, la fecha. Bueno, primero que nada las redes, síganos, que es importante. Desde eso ya nos ayudan un montón. Es d.musas, D escrito como THE, musas como musarela, o sea, doble Z. Tocamos el sábado 11 de noviembre en Vuela en Pez junto a las Bebe Queen. Y bueno, muchas gracias por abrirnos el espacio, abrirnos las puertas. Nos ayudan un montón con esto. Sí, la verdad es que es para nosotros muy importante que espacios como este nos den lugar a una banda que tenemos somos 4 meses ya, este mes cumplimos 4 meses. Recién nuevas, digamos, estrenadísima, así que es clave para nosotras porque muchas veces las radios no llaman a artistas tan nuevos, y también es clave, guitarrista, si estás ahí, será seducida o seducide. Esperamos todavía que se nos complemente una persona que pueda hacer los solos de guitarra. Tenemos solos muy buenos, muy interesantes para las personas que les gusta hacer solos de guitarra. Somos muy buenas. Y gracias por el espacio. No, y también es muy especial para nosotras que espacio creado por mujeres nos abran las puertas a otras mujeres para también darnos a conocer, y para mí eso es muy especial, así que gracias, chicas. Próximamente tocaremos en La Tribu también, ya tenemos ¿ya? fecha para la 2024. Sí, sí, pero falta. Bueno, muy bien, ven ahí. Gracias por venirse. Gracias. Minutos faltan para las 11 de la mañana. Los ukeleles eran esta cortinita que invita a que vayamos yéndonos de a poco. No íbamos a sacar nada al aire. Nosotras dos no tocamos instrumentos. Puede llegar a existir la posibilidad, pero por ahora no lo hacemos. ¿Quieren tocar la viola? Escuchame, dijiste la palabra clave, que era instrumento musical, y es como están necesitando. Son capaces de dejarnos la partitura, que aprendamos 3 notas, hacemos 3 acordes y nos meten en la banda. Tenés cuidado. Tenés cuidado, Vani, que somos minoría en este momento. Gracias nuevamente por haberse acercado. Nosotras vamos retirando de a poquitito todas nuestras cosas para darle paso a Petris y a La Montaña. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Sin ningún armado, bajo el asfalto, está la arena.